miedo que un te quiero salga de mi boca y me muera de amor. ¡Mi vida! No quiero volver a mirarte, no sé si resisto otro encuentro. Prefiero buscar la salida, de modo que nada nos dañe a los dos. Te amé como a nadie en la vida, mi amor me pagas con engaño. Juguete de tu hipocresía, hoy siento la angustia de tu desamor. Me voy a llamar a silencio, para no manchar esta historia. Prefiero guardar los momentos de amor y ternura, de dicha y pasión. Me voy a llamar a silencio, para no pronunciar tu nombre. Tengo miedo de que un te quiero salga de mi boca y me muera de amor. A los amigos Tigre y Denis Hormiga, el sentimiento de Cali. Llame como a nadie en la vida, mi amor me pagas con engaño. Juguete de tu hipocresía, hoy siento la angustia de tu desamor. Me voy a llamar a silencio, para no manchar esa historia. Prefiero guardar los momentos de amor y ternura, de dicha y pasión. Me voy a llamar a silencio, para no pronunciar tu nombre. Tengo miedo de que un te quiero salga de mi boca y me muera de amor. Y el no, ajá, es Cali. Me voy a llamar a silencio, para no manchar esta historia. Prefiero guardar los momentos de amor y ternura, de dicha y pasión. Me voy a llamar a silencio, para no pronunciar tu nombre. Tengo miedo de que un te quiero salga de mi boca y me muera de amor.